Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están todos? Hoy es martes 15 de marzo. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Un programa más de su estación preferida, de su radio station K-Pop. Y ya que está todo solucionado técnicamente, entre comillas, su DJ Anónimo les deja un saludo gigante junto al saludo de superproductora GN Citizen. Estamos aquí en su programa De Todo Un Poco. Este programa en el que podemos aprender un poco más sobre este super género musical que causa revuelo. Así que pueden acompañarnos también en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Y para hoy, como siempre, tenemos nuestros temas principales, que son los debuts que tenemos para este año. Vamos a ir siguiendo los artistas que están saliendo de la cantera del K-Pop, porque muchos quizás lleguen a ser más conocidos que los grupos anteriores que ya han salido y han debutado. Pero como siempre, tendremos nuestros diferentes sectores. Tendremos nuestro proverbio del día, que está genial. Después tendremos nuestras recomendaciones y vayan pensando en sus temas para pedidos el día de hoy. Así que, como es de costumbre en esta mañana, arrancamos con el primer tema musical, que esperemos que les guste mucho porque tendremos una super playlist el día de hoy. Así que arrancamos con el primer tema del día, que es de Stray Kids. Get it bigger, man, get it double low. Ahora sí, arrancamos con el proverbio del día. El proverbio del día de hoy es muy interesante. Para los que nos escuchan por primera vez y los que nos escuchan siempre, el proverbio es una frase, ¿no?, o un dicho que se vuelve popular, pero la idea o el fin del proverbio es dar una enseñanza o algo que meditar, ¿no? Y lo que hacemos en nuestro programa es eso, dejarnos algo para pensar durante todo el día. Hoy encontré, bueno, el que busca encuentra, dicen, ¿no? Estaba buscando algo nuevo e interesante y encontré tantos proverbios que están geniales, pero había uno que me llamó muchísimo la atención. Y dice lo siguiente: cuanto más larga es la cuerda, más alto volará el cometa. Lo repito para los que les gusta anotar o que les gusta meditar. Cuanto más larga sea la cuerda, más alto volará el cometa. Hacer un plan a largo plazo, en lugar de apresurarse en las cosas o esperar resultados así inmediatos, trae beneficios por más tiempo o más duraderos. Estamos en una era digital, ¿no? Y muchos de nosotros esperamos una gratificación instantánea. Pero recuerden que siempre lo bueno se hace esperar. Esperar, me salió dominicano. Siempre se hace esperar. Entonces, ¿por qué tener en cuenta esta frase? También yo lo llevo por el lado en que si uno le brinda más tiempo a una meta o a un proyecto, lo hace más sólido, ¿no? Se trata de ponerle raíces fuertes. Un ejemplo. Hay gente que quiere aprender inglés así, rápido, y se mete a cursos de, no sé, inglés intensivo en 4 meses o en 8 meses. Salga hablando como un nativo, le dicen, ¿no? Entonces, uno se confía en eso y en vez de tomarse el tiempo adecuado para prepararse, ¿no? O para aprender las palabras correctas para las expresiones correctas, recién les va a dar un resultado óptimo. Porque no es mal resultado aprender rápido, pero lo que quizás pueda pasar es que no sea un aprendizaje óptimo. Así que, cuanto más larga es la cuerda, más alto volará el cometa. Ese es el proverbio del día de hoy. Así que espero lo mantengan en práctica, si lo pueden pensar. Saludos. Un saludito muy especial para Corpi, que se acaba de conectar. Hola Corpi, ¿cómo estás? Muy buen martes para ti. Mientras escuchamos la canción de G-Idle Help Me como fondo para comentarles la primera noticia, la primera parte o debut que tenemos para este día. Así que para los que están esperando, Kawaguchi Yurina hace su debut con la canción Look at Me. Y bueno, tras el programa de supervivencia de Girls Planet, una de sus participantes preparó su gran debut en solitario, tras no conseguir formar parte de Cap One Earth. Kawaguchi Yurina hará su debut el 21 de marzo de este 2022 con la canción Look at Me. Este será su primer single digital en el que ha trabajado componiendo la letra y lo hará bajo Universal Music Japan. Interesante, ¿no? Y bueno, un poquito más es que ya conocimos el gran talento, carisma y la presencia de nuestra querida Kawaguchi en Girls Planet, el programa de supervivencia de Mnet, y la artista se presentó como una integrante trainee de Japón y fue de las grandes favoritas para hacer su debut, pero finalmente no pudo hacerse un espacio en Kep Warner. A pesar de ello, esto no impidió que la ilusión de Yurina por la música se detuviera y ya ha comunicado que está preparando su debut en un trabajo en el que la propia artista se ha dejado la piel poniendo un poco de ella en el tema. Interesante, ¿no? Nuestra artista anunció que su debut en solitario a través de sus propias redes sociales, en las que está subiendo contenido constantemente, y es que el debut de Yurina será el 21 de marzo con el primer single digital. Y como les comentaba, es un trabajo en el que ella se ha preparado mucho y eso lo comunica a través de su web oficial, donde explica que ha compuesto la letra de la canción Look at Me, y por lo que la experiencia para este lanzamiento no hace más que aumentar lo que es la curiosidad de los internautas, es decir, de la gente que ha tenido cierto cariño, ¿no? Y la canción Look at Me será, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta dentro de su mini álbum, ¿no? Tenemos Message from Yurina, tenemos un teaser, Yurina's Blog, después un poquito de cositas más. Así que por el momento solo conocemos detalles de cómo es el nombre del tema, la fecha y un primer póster promocional. Y estaremos seguros de que irá publicando nuevos avances. Así que estemos atentos a lo que es Universal Music Japan, que nos traerá esta nueva artista el 21 de este mes y de este año. Así que mientras voy programando los pedidos del día de hoy, les dejo un saludo muy grande a todos los que se van a conectar, que Lilia acaba de venir, así que ya estoy anotando sus pedidos, si los ponen en la parte de pedidos para que lo podamos tener en el siguiente bloque, después del siguiente grupo o de la siguiente información sobre debuts que tenemos para el programa del día de hoy. Así que no se olviden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Loves you, na ya na. Do I show you? No ya no. 아직 time이 아니야 난. 좀 더 가까이 좀 더 가까이 그러다 갑자기 싹. I'm a stealing 맘에 훔쳐 you are gonna love me. 결정적인 때 이빨을 드러내는 타입. 너와 두 눈이 마주쳐도 난 흔들림이 없어 no. 널 사랑하는 게 죄라면 but me know who? You never know. Baby 헷갈려 헷갈려 헷갈리겠지 넌 결국엔 내 거야 내 거야 내게 되겠지 넌 이제 finally finally 택할 시간이야 벌써 어느새 또 밤이 되었습니다 I'm the mafia go go 그만 머뭇머뭇대 슬슬 작전 개시 너를 뺏어 뺏어 뺏어 like a K-pop movie ready 할 수 없는 poker face 점령해 네 맘속 place hurry up baby catch me if you can

escuchar algún programa o especial, no te preocupes. Vuélvelos a escuchar o descargar a través de Internet Archive. Encontrarás la sección debajo de los chats de la radio en nuestra página www.stationkpop.com o bien en la web ve directamente a www.archive.org y encuéntranos como Station K-Medio Pop MX. Vuelve a disfrutar de lo mejor de la programación de la radio. Y recuerda, llévanos contigo a donde quiera que vayas. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y después de escuchar semejante voz para un spot publicitario, volvemos aquí saludando a Brownie y Lilia, que se nos han conectado para poder acompañarnos como siempre en su programa De Todo Un Poco. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Les tengo una noticia muy curiosa, pero muy curiosa, que involucra a su DJ anónimo. Así que si quieren que les cuente, mándenme un mensajito en el chat, ¿ok? Bienvenido Sam501, buenas, buenas. Y mientras me van comentando cómo va todo por ahí y qué les parece, si quieren saber la noticia, déjenme comentarles sobre el nuevo grupo masculino de Keystone Entertainment. ¿Ya saben cuál es? Y bueno, Keystone Entertainment anunció su primer grupo masculino, que fue Blank2Y, el cual está preparando su gran debut para algún momento del 2022. Y bueno, los integrantes de este grupo son Young Bing de Island, Tai Wu de 1D9, Deong Yuk de Enoy, Park Sui, Mikey Yuzudam, DK y Sung Yong. Creo que los dije bien. Después me dicen, chicos, porfa, ustedes que están siempre con el tema de los nombres, pónganme una calificación, no sean malos, pónganle el 1 al 10. Ha subido su nivel, no sé, yo me mantengo en un 3, de un 3 a un 5 por ahí. Así que me avisan cómo voy. Entonces, son 9 integrantes que ya están preparando el debut con imágenes y videos en las redes sociales. ¿Qué les parece? No es que ofenda la pregunta, es que sinceramente DJ Anónimo es alguien que siempre pregunta, hombre. Uno pregunta porque quiere saber qué piensa la gente. Por ahí la gente está en otra cosa y dice, no, ay, nomás vamos directamente con nuestra música favorita. Entonces, mientras, antes de contarles, en enero del 2022, Keystone Entertainment tomó las redes sociales para informar que estaba preparando todo para el lanzamiento de su primer grupo masculino. Este, que es el nuevo grupo, se unirá a los Rookies del 2022. La expectativa por la identidad de los miembros solo va en aumento tras 2 días. Entonces, Blank2Y es el nombre del grupo que debutará bajo Keystone Entertainment. Un nombre que tiene un significado detrás, ya que blank significa espacio en blanco y K es llave o pista, por lo que el grupo significa la llave que abre un espacio en blanco. Interesante, ¿no? Anótenlo para los que están esperando un debut interesante, porque mientras que la llave que abre el espacio en blanco tiene el significado de las frases, también tiene el número 2 que simboliza una clave, por lo que será que conecta al oyente con el artista. Interesante, ¿no? Me parece muy interesante. Entonces, todo está unido al logo de Blank to White y en el que los paréntesis nos expresan un espacio en que se puede conectar todas las emociones del mundo, esto engloba las emociones de las personas y las aspiraciones de Blank to White de poder llegar con su música a estas. La idea como tal, como la van comunicando, es que todo puede estar conectado y unido por la voz y el sonido del grupo. Interesantísimo, ¿no? Para los que les gusta los juegos de palabras, está muy interesante. Y como les decía, Blank to White, enseguida lo escribo en el chat, no se preocupen, es el nombre del grupo, ya que me lo pregunta nuestra super oyente Lilia, así que esté atenta porque está muy interesante. Pero si ya quieren conocer los nombres, los integrantes de Blank to White son Yungbin, que es de Island, Taewoo, que es de One The Nine, y Dongyuk de Hanoi, Park Si-woo de Wild Idol, Mickey, porque no puedo decir Mikey, de Produce 101 Japan, Yu Sotam, DK y Sung Yong, que fueron parte de Woolim Entertainment. Así que si quieren googlearlos o buscar las fotos, está bastante interesante. ¿Okay? Así que el debut no tiene fecha fija. ¿Okay? Pero, como saben que su DJ siempre está con el tema de estar informándoles, lo que más cercano tenemos al debut es que tendrá lugar a mediados del 2022. Por lo que habrá que esperar un poquito más para conocer las fechas oficiales. Pero ya se puede ir chequeando quiénes son, cómo están o incluso las fotos, que están bastante interesantes. Es bastante colorido el tema de los grupos de estos idols. Me parece muy llamativo. Sinceramente, muy llamativo. No es como quien dice extrovertido. O hay una palabra que se me fue. No sé si no es chocante, pero es interesante porque no satura, esa es la palabra. No saturan los colores y demás. Se ve bastante, bastante bien. Así que si quieren googlearlo, pueden chequearlo. No se olviden, el nombre es Blank to Y. O sea, Blank to y la Y. Enseguida lo escribo en el chat. Bueno, y el tema que les quería comentar, ya sé que no es chisme. Bueno, así es. En el tema, bueno, saben que estoy estudiando y trabajando con una escuela de doblaje en Bolivia. Y terminaron un primer video tipo teaser. Bueno, lo terminaron todo en total. Así que su DJ anónimo tiene una pequeña participación ahí. Y si les gustaría verlo, me avisan para que después compartan el link y adivinen cuál soy yo. Eso sería interesante. Así que ya saben, después me avisan en el chat si quieren escucharlo. Ah, me queda espacio para un pedido más. Tengo 4 canciones, me falta una para las 5 del día de hoy. Y entramos a lo que son el sector de los pedidos. ¿Extrafalario? Puede ser. Pero eso sí, no es extrafalario, es llamativo. Pero no saturan los colores. Es algo que siempre me fijo mucho en el tema de la moda de los hombres. Porque a veces hay de todo en la viña del señor, ¿no? Ese dicho. Pero en cuestión de moda nunca está nada dicho. Así que arrancamos con los pedidos del día de hoy. Aquí arrancamos con la primera canción. Tengo espacio para una canción más. Saludos. Yeah. 거침없는 소리 마치 시간 속도로 나를 변화시켜 혹시 찰나 화상일까 의심에 의심을 멈출 수 없었지 어지럽긴 했지만 Let it burn 밤을 가르고 비용비 바빠 바비 세차게 날

원한 그 속에서 널 여전 하나만 날 품은 Bellies 네 품에서 Bear me and carry me 단 주체가 안 돼 Hear me Love is blind yeah yeah But your love is unkind 그래 그렇게 그들을 가둔 채 game game Tell me Fire of a Mayday Answer me now. Good day, girl. SOS. SOS. Hold up. 아마도 이 상태로 dying, but never mind like Cobain. You make me go insane. 반복된 환영 amazing. 숨지게 생각해 많이. Don't wanna give up. 못 떠나게. 넌 내 손을 끌어당기지. 너 식어버린 듯해. 또 차갑게 잠기는 파도. 끝도 없이 애워싸는 불안은 killing me. Fire up on me. But I can wait. Fire of a Mayday. Oh, fire of a Mayday. But I can wait. Fire of a Mayday. Fire of a Mayday. But I can wait. Got your body in check. Oh, fire of a Mayday. But I can wait. Fire of a Mayday. 마지막 찰나의 순간에. 흐려진 잔상이 눈앞에 다 내려놨을 때 무심코 느껴버린 히스테리아 Such a beautiful destroyer 희미해진 light 좁아지는 sight 난 길을 잃었나 봐 아무리 불러도 내겐 닿지 않은 이 폭풍 속에 날 놓지 마 Especiales Station se renueva. Ahora podrás escucharlos los martes al terminar las emisiones de Todo Un Poco, los jueves al mediodía y los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Te esperamos para escuchar lo mejor de tus artistas favoritos en una hora de recopilación con lo mejor de su discografía. ¿Te perdiste algo en especial? Escúchalos de nuevo y consecutivamente todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, hora centro de México, a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por... Rock, 그래서라도 믿었었어. 나 없이 행복하다면 그걸로 충분했어. 하지만 너의 눈물이 보여, 너의 슬픔이 보여. 아무리 참아봐도 안 돼, 이젠 지점이점. I cannot let it go, I gotta take you. 이게 우리 운명도 지금 너를 보면 아파, 숨이 너무 가파. 이제 내 손 잡아. 이 사람은 너를 사랑하지 않는데 왜 Why don't you care? Baby let me love ya, love ya, love ya. 이미 내 잠을 걸어, 이 주문을 걸어. You can be so perfect. 세상 모두 적이 된다 해도 나는 안 돼. 너 아니면 안 돼. Baby let me love ya, love ya, love ya. Yeah, 아픈 사랑 따윈 난 볼 수 없는데 잊어 네가 숨 멈들게 하는 그런 나쁜 사랑 이젠 집어줘 please 아픈 너를 구하겠어. 저 햇빛이 너의 눈물이 소리 없이 의미도 없이 흐를 때 내 가슴 완전히 지쳐지는 걸 I can't cut so bird to see. 나를 믿어줘 하늘에 맹세할게 우린 마지막 사랑이 될 테니까. 너를 보면 아파 숨이 너무 가파 이 심장이 아파 그 사람은 너를 사랑하지 Y ahí teníamos nuestro sector de pedidos. Teníamos Butterfly, Romantic Devil, Beast, Viction Day, no, Viction Mayday, sorry, y Love Ya. ¿Cómo están todos por ahora? Y estamos aquí una vez más en nuestro segundo sector, así que arrancamos con esta melodía. A ver, díganme qué les parece esta canción y si la conocen. Hoy traemos un host bastante interesante para los que están atentos a los K-dramas. ¿Ya saben cuál es? Hoy venimos a hablarles de Baker Boys, esta serie que, o este drama que cuenta con 12 episodios, que es comedia romance junto con amistad y comedia, otra vez, fue transmitido por la cadena GMM25 en su estreno, que fue el 24 de noviembre del 2021 y finalizó el 30 de diciembre del mismo 2021. ¿Alguna vez escucharon de ella? Y bueno, comentándoles que la historia se centra en cuatro chicos que trabajan en una cafetería. Tenemos a Pum, con dos N, Pum, que es un chico guapo y es el hijo de un multimillonario, el dueño de la cafetería. Pero no les gustan los postres. Solo compran la pastelería para poner y... para poder encontrar el primer amor, porque la vida es amarga, así que tienen que ir a comer algo dulce. Después tenemos a Weir, que es chef, y la gente se asombra por las habilidades que tiene para preparar un delicioso postre. Y la cafetería tiene una excelente fama gracias a este postre. Después tenemos a Kratting, no se pregunta así, pero él es un ex boxeador y es aprendiz de nuestro Weir, que es el cocinero estrella. Y ama los postres con toda su vida. Y también por último tenemos a Pooh, como Winnie the Pooh, que es el guardaespaldas de nuestro querido jefe de cocina, desde hace mucho tiempo, incluso desde que eran pequeños. Continuando, cada uno de estos chicos tendrá que aprender a superar obstáculos y conocer lo que es el verdadero significado de la familia y la amistad, ya que todos tienen un pasado que los han marcado y hace que duden incluso de ellos mismos. En Baker Boys también tenemos un poquito de la historia de Poom, que es un chico guapo, vanidoso y divertido. También es inteligente a pesar de que cuando era pequeño pasó por un momento que lo traumó para toda su vida y por eso perdió el gusto por los postres. Qué triste, ¿no? Yo no soy fanático de los postres y mucho menos de las tortas. A mí, por ejemplo, las tortas de cumpleaños, creo que se dice así también en todos los países, ¿no? ¿Hey? En general, no me gusta la torta. No sé a quién más será como yo en ese punto. Pero bueno, comentándoles por qué este joven pierde el gusto por los postres. A mí me encantan los postres, buen punto. Y sin embargo, él compra la pastelería que iba o a la que iba cuando era pequeño. Porque ahí pasó algo. Conoció a su primer amor. Y su objetivo era encontrarla otra vez, o verla, ¿no? En el contrato de esta compra, él también cuenta con Weir, que es un chico, también es guapo, y es muy popular entre las chicas. Y por la apariencia que tiene, sus habilidades de cocinar lo hacen incluso más interesante que nuestro pequeño Poon. Así que este K-drama es la recomendación que tenemos para que puedan verlo si tienen este fin de semana o el próximo o cuando tengan libre. Solamente consta de 12 episodios y es una comedia romance. Boy Bakers o Baker Boys. Ah, mi dislexia. Exacto, los pasteles. Yo sinceramente comería cualquier cosa menos un pastel. O por ejemplo, me dan una rebanada de pastel y como poco, porque tiene que ser una torta que me guste mucho, como las tortas heladas o los pasteles helados. No sé cómo le dirán allá. Pero bueno, eso, en mi caso. ¿A ustedes les gusta? Espero que sí, porque si no, ¿a quién se les puede dar? Bueno, dejando nuestra primera canción de este OS, vamos a escuchar la siguiente canción que también pertenece a este OS, que recomendamos junto a la superproductora GN Citizen, y aprovechen a verla cuando tengan tiempo. Now Y llegó el momento quizás más esperado para algunos, las noticias generales para el día de hoy. Y bueno, les voy a comentar los nombres de los idols más populares, el top 10, el top 10, según el ranking de reputación de marca individual. Así que estén atentos a ver si me dicen si concuerdan con este pequeño ranking, que dice así. En primer lugar, tenemos a Juno, que gracias al trabajo en la actuación, este idol de 2PM logró llamar muchísimo la atención de la audiencia en Corea y no para de hablarse de cómo es que armaron sus personajes y demás en The Red Sleeve, colocándolo en el primer puesto de popularidad al menos en este mes. El segundo es Jimin de BTS, así que ya saben, Jimin rompió su racha y ya lleva mucho tiempo en el puesto, bueno, llevaba mucho tiempo en el puesto número 1, pero esta vez ocupa el segundo lugar del top. Este idol de BTS es uno de los artistas más queridos y ARMY jamás deja de mencionarlo y sus colaboraciones y entrevistas han estado a todo dar. Para el número 3 tenemos a Kang Daniel de 101. La reunión de 101 dio muchísimo que hablar y sus idols aparecen en varias veces en el top, como Kang Daniel, que sigue en trending gracias a su actuación y las participaciones en MAMA 2021, que robaron muchísimas miradas y teniendo el gran apoyo de los fans de este grupo. Después tenemos a Jin de BTS, que es otro de los idols más populares en este mes. Es el integrante de Bangtan, Song Yeongdong, nos ha comprobado su buen corazón este mes y sus talentos para la actuación junto mucho más a ARMY. Y no paran de apoyarlo en todos los lugares y eventos a los que va. Y la mitad de este ranking lo tiene Cha Yoon-Wo, que ha conquistado por completo al mundo, no solo como cantante y bailarín, sino también como actor de dramas, que nos dejan ver que es todo un artista, pero completo. Este idol de ASTRO ocupa el quinto lugar y no ha salido del top, como muchos esperaban. Esa pausa rara, ¿no? Vamos, enseguida volvemos con los números 6. Bueno, le dejamos un saludo gigante a Brownie, que tiene que salir porque su clase ya empezó, así que le dejamos un saludo gigante para que lo pueda escuchar en la repetición. Un saludo especial para Brownie. Y continuando con nuestro interesante ranking, les quiero comentar que en sexto lugar tenemos a Jungkook de BTS, que siempre brilla en el ranking de reputación, y es que sus idols son muy queridos y populares. Igualmente Jungkook, si se dice así, tiene muchas menciones y el amor de sus fans. En séptimo lugar tenemos a Kim Jae-won de 101. De 101. A ver si me sale rápido. Una vez más encontramos a otro miembro de esta banda que contó con todo el amor y apoyo de sus fans en el ranking, pero estamos en el puesto número 7. Después tenemos a Zuko de ARMY, digo de BTS, porque ARMY no deja de demostrar todo el cariño que tiene por BTS y este ranking lo comprueba. Este ranking, nada que ver, se me sale lo gringo. Entonces, colocando a Suga en el octavo lugar de este ranking, ven cuán popular es este rapero en Bangtan. De Bangtan Song Yeongdong. Ay, espero que me salga rápido. En noveno lugar tenemos a Changsung de 2PM, que anunció que se casaba y tendrá un bebé, además de que no renovó su contrato, y quizás McNae de 2PM deje el grupo para dedicarse a su familia y matrimonio. Esto entendieron los fans y muchos lo felicitaron y lo pusieron como tendencia. Y el número 10 es Taeyong V de BTS. Él quedó con el último puesto de los primeros lugares, pero eso no quiere decir que ARMY no lo esté apoyando, sino que todo lo contrario. V logró agotar muy rápido la merch, es merchandising I think, que diseñó para sus fans, y eso solo es una pequeña muestra de su popularidad. Así que ese fue nuestro ranking. Si están de acuerdo pueden comentarme, y si no también no hay ningún problema. Y así arrancamos con la segunda curiosidad. 5 curiosidades sobre Jung Yong-hwa, el líder de CNBLUE. Les quiero comentar que Yong-hwa nació en Seúl, pero el idol no se considera un chico de esa ciudad, ya que él vivió en Busan. Si no fuera por los zombies, seguirían vivos. ¿Quién vio Estación a Busan? O la película, ¿cómo se llamaba? Bueno, esa. Está genial, a mí me gustó mucho. Bueno, desde los 2 años de edad estuvo allí, hasta que se graduó de la escuela secundaria. Así que el intérprete de That Girl se siente parte de Busan. De hecho, los inicios de su trabajo como compositor dieron paso en la mencionada ciudad. Así que esa es la primera curiosidad de nuestro querido artista Jung Yong-hwa. Una de sus series animadas favoritas es, adivinen, Los Simpsons, y disfruta mucho de esta, tanto que la ve con bastante frecuencia. Eso lo hace muy interesante, ¿no? También sabemos, otra curiosidad, que es un talentosísimo actor, pero también es un excelente cantante. En el 2012, el programa NBC Champions entrevistó a niños sobre qué artista tiene la mejor voz. Jung Yong-hwa fue elegido por los infantes, quedando catalogado como el idol con la mejor voz. En el 2018, sí, en marzo, fue enlistado en el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. Ay, siempre esto yo lo tomo como un lado positivo, eso del tema del servicio militar obligatorio. Ojalá pudiera ser así en muchos países. Sí, el DJ Anónimo está criado a la antigua y le gusta, como se dice, la mano dura en cuestión de corrección y trabajos. Pero bueno. Después de 5 semanas de duro entrenamiento, el cantante de One Fine Day inició sus actividades militares en reclutas de la División de Infantería número 15. El idol fue dado de baja en el 2019 y sus fans los recibieron con muchísimo, muchísimo apoyo y entusiasmo. Y la última curiosidad fue que en el 2014 llevó a cabo su primer fan meeting en Japón. Llevó su nombre como Sweet Melody. En dicho evento, sorprendió a todos los medios debido a que su primer fan meeting en solitario. Este se realizó en el Pacífico Yokohama. Interesante, ¿no? Y para terminar con nuestras noticias, les quiero comentar que Wendy de Red Velvet y Min Hyuk de Monsta X están en medio de rumores de cita. L'amour, l'amour, diría el francés. En un video de un canal coreano, que frecuentemente da a conocer controversias, señaló que únicamente los fans de ambos idols de K-pop sabían de esta relación debido a lo discreto que ha sido todo. Y posteriormente señaló momentos donde supuestamente, entre comillas diría yo, Wendy y Min Hyuk mostraron su conexión. Se dijo que cuando Monsta X visitó el programa de radio de la idol Red Velvet, o de Red Velvet, Min Hyuk estuvo coqueteando y Wendy con Wendy y Wendy aparentemente mostró sus sentimientos por la chica con comentarios cálidos una y otra vez. Bueno, pero a pesar de ello, el canal explicó que aunque no hay certeza de que estén saliendo, estas serían pruebas de que el cantante está interesado en la chica. ¿Será? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, y esas fueron nuestras noticias del día de hoy. Espero que hayan sido interesantes, porque estuvimos buscando y escarbando por todos lados para comentarles algo interesante del día de hoy. Nos despedimos de este sector con un tema y después vamos despidiéndonos por el final de nuestro programa. 난 왜 여전히 그 시간에 걸쳐있는데 넌 내 생각을 할까 고민하며 좋아요를 누를까 말까 수십 번을 반복해 너의 마음은 마치 단두대 어처럼 나를 싹둑 가차 없이 잘라냈지만 난 도깨비 감투 몰래 다가가 너의 일상생활은 맨날 보내 그때마다 머릿속은 108번에 Oh shit 내 생각은 할까 고민하며 좋아요를 누르지 말자 넌 남이 되고 오히려 더 좋아 Same love. I know it's over, yeah. Don't wanna be fool, wanna be cool. 잘 사는 네가 왜 생각났지 찾아온 건 안심한 듯 나도 누르고 갈게 네 그 위에 그 위에 난 요즘 너 없이 이렇게 지내 Antes de despedirnos, les voy a dejar la información, porque parece que Corby se perdió. Entonces, les comento que terminó una participación en un video de doblaje de la escuela de doblaje con la que estoy trabajando y aportando también. Así que les voy a compartir el link en unos minutos para que lo puedan chequear cuando tengan tiempo, a ver si adivinan cuál es su DJ anónimo. Aunque pueda revelar mi anonimato, no importa. Así que este fue su programa en el día de hoy. No se olviden de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy. Si pueden darse una pasada después por el proverbio del día de hoy, que estuvo genial. En la repetición pueden chequearlo. Creo que lo subiré más tarde. Así que traten de estar atentos y de poder disfrutar este día junto con las personas que los acompañen, sean buenos o sean malos. Así que no se preocupen. Dicen... Ah, sí, justo Lilia comentaba que pues participó en un teaser de doblaje y dijo que queríamos escuchar, pero tenemos que adivinar quién fue. Interesante, ¿no? Bueno, mi gente, queridos K-popianos, vamos despidiéndonos del programa del día de hoy. Este fue su programa de todo un poco en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Don't let